No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que aún no sepa quién. No duermo nada y voy como si estuviera blindada. Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más. Tantas baladas se quedarán sin dedicar. Estoy triste si pienso lo bueno que tengo que no puede durar. Solo el amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer caer no sé de dónde acaba. Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada. Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir. Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. No me enamoro de nadie, jurado como un G. Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros de los coches me llevan pa' ahí. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros me llevan pa' allí. Solo el amor con amor se paga. Nada te da. Querer caer, no sé a dónde acaba. Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada. Guárdame, guárdame, otra vez, mándame, mándame, ángeles, ángeles. Sin guardaespaldas voy por ahí. Que yo mato, yo mato por ti. Cantándote baladas por la madrugada, ¿quién me lo iba a decir? A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expensiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura. I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami. Motomami, motomami, motomami, motomami. N de ni se te ocurra ni pensarlo. O de orquídea, P de patrona, Q de qué reinona, R de racineta, racineta rango, S de sata, T de titánica, U de ultrasonidos, V de vendetta, W de Willy Colón, de Winterfall también, X de te despejo la X en un momento, Y de yenes, de llantas. Y Z de zarzamora, o de zapateado, o de zorra también. Anda por la noche, puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatella Frenchy, kilo, kilo tela, soltando los Benji. Cheque, cheque. Hoy su party con la Fania, sushi, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. ¿Cómo es que qué? Russi, si son coming. Si va. Uzi, Albinoni. FaceTime con Milano. Tim Cook. Dios bendiga a Gianni. Para Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a la puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Juntas por la noche, puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. El telazo, Versace saliendo del callejón. Desfilamos Dior Custom en el colmatón. Con la tanga Gucci en una cola de motor. Me llevo todo el mall montado en un camión. Con el rojo con el rosa. Vestida de blanco, me he visto de novia, pero no soy tu esposa. Los tenis Valentino. Mi bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro. Diamante azul marino. Y si yo llevo la ropa pica porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de paca, me veo original. Soy la marca más cara que tú no vas a poder copiar. Juntas por las noches, puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Juntas por las noches, puesta pa'l derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Puede ser una estrella y brillar. Voy a reírme cuando tenga 80 y mire para atrás. Nunca me ha dado miedo la risa de un loco. Más miedo me da el que miente o el que ríe poco. Si tienes 60 y tendría hablar cuando una mujer frontea, es que no has aprendido nada, es que tienes un problema. Flor de sacudir. ser una popstar nunca te dura. Flor de Sakura, flor de Sakura. No me da pena, me da ternura. La que sabe, sabe que si estoy en esto para romper, y si me rompo con esto, pues me romperé. Y que solo hay riesgo si hay.